entera la 88.1 del dial. Estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Y te contamos que sesiones en esta semana, en este domingo, en La Valle, ya elecciones definitivas. Y estamos en comunicación telefónica con la candidata a intendenta por La Valle, Micaela Minoli, desde el Frente Izquierda y de los Trabajadores. ¿A quién le damos los buenos días? ¿Cómo estás, Micaela? Hola, Gaby, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer escucharte. Y bueno, preguntarte qué expectativas hay para este domingo. Bueno, yo creo que tenemos gran expectativas de que los trabajadores de dar un mensaje político y para acompañar al frente. Porque bueno, hace 18 años que viene gobernando Rigui y la verdad que no ha hecho más que gobernar para defender sus propios intereses, para sostener sus privilegios y los de sus amigos empresarios, mientras el pueblo lavallino, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, han visto cada vez más deterioradas sus condiciones de vida. Y bueno, cuando hoy hay un montón de derechos postergados, vulnerados, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? De una crisis económica bastante importante, donde los principales partidos tradicionales que aspiran a gobernar el país, los principales candidatos, avalan el ajuste, avalan el golpe de los mercados, la devaluación de nuestros salarios, jubilaciones, de las asignaciones. Y bueno, nosotros eso no lo podemos permitir. Nos parece bastante lamentable, digamos, que se avale esta devaluación a nuestros bolsillos, básicamente, y por eso proponemos medidas urgentes, que hay que tomar medidas urgentes, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, para defender el salario, para defender las jubilaciones, y hacer en La Valle, por ejemplo, relevamientos económicos y alimentarios en todas las escuelas, en todos los barrios y demás, para poder saber realmente cuál es la situación que están viviendo, sobre todo nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? En este momento, donde, bueno, sabemos en muchos casos que van a la escuela solo por la copa de leche, pero mientras tanto el gobierno provincial les recorta las meriendas. Bueno, queremos saber realmente cuál es la situación y poder también dar respuestas con para proveer de ropa, de alimentos, entre otras medidas, digamos, que son fundamentales para nosotros para poder frenar el robo, digamos, que han hecho banqueros, ¿no?, grandes empresarios, ojeros, que son los únicos que se benefician básicamente con esta devaluación. Uh-huh. Micaela, ¿y cuáles son estas algunos de los lineamientos que lleva el Frente de Izquierda para presentarse en estas elecciones, pero también una temática que las ha atravesado, que ha atravesado a La Valle, que nos atraviesa a todos, pero bueno, que en La Valle ha tenido su fuerza también y su particularidad, que tiene que ver con todo lo que tiene todo lo que tiene relación con las problemáticas de género? ¿Qué propuestas ustedes también acercan desde ahí? Bueno, en primer lugar, como te decía, para nosotros, por la situación que hoy estamos viviendo, para La Valle, digamos, significa mucho, o sea, es mucho peor, digamos, ¿no?, que del resto del país, y creo que, no sé, ya tener incluso plata en el bolsillo pasa a ser una cuestión de salud pública, ¿no? Por eso proponemos medidas de emergencias que van en concordancia con las medidas que proponemos a nivel provincial y nacional. Como te decía recién, el relevamiento económico y alimentario. También creemos que es necesario bajarle el sueldo a todos los funcionarios políticos, porque es una locura que hoy estén cobrando 3-4 veces más en La Valle que un trabajador municipal que siquiera llega a los 12.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es bastante, o sea, como los trabajadores municipales, digamos, están cobrando están casi por debajo del índice de indigencia, ¿no? Con ese sueldo. Uh-huh. En ese sentido, además proponemos el pase a planta de todos los contratados, la indexación de los salarios según la inflación, es decir, que por cada punto de inflación se aumenten los salarios, porque hoy los municipales, por ejemplo, están reclamando por un bono de 3.000 pesos, al cual RIGI les ha respondido que no es necesario todavía, que hay que esperar de la Nación a ver qué pasa. En la misma línea que Alberto Fernández y que todo el peronismo a nivel nacional, y el hambre la verdad es que no espera, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras propuestas, que aumente el salario por cada punto de inflación, y también un plan de obras públicas para resolver el problema de la vivienda, por un lado, y también para generar trabajo, sobre todo en la juventud, que hoy por hoy consigue trabajos, si es que consigue, digamos, trabajos, lo hace en condiciones más inseguras, informales, en negro, sin ningún tipo de derecho laboral, sindical y demás, ¿no? Y después, por lo que me preguntabas de las propuestas para las mujeres, digamos, o sobre género, una de las principales propuestas que tenemos son los jardines infantiles en todos los distritos. En primer lugar, porque entendemos que es una de las maneras de que las mujeres puedan realmente ir a trabajar tranquilas y además hacer todas sus cosas, no depender de alguien más para que cuide de los niños, y tampoco tener que pagarle a alguien cuando la verdad que la situación no da para eso. Y también, por otro lado, para atender la situación de los niños, sobre todo en las zonas rurales, que muchas veces terminan, por no poder estar en otro lado, terminan trabajando en las chacras o expuestos, digamos, por más de que no estén trabajando, ¿no? Expuestos a las condiciones climáticas, etcétera. Entonces, esa es una de nuestras propuestas principales en este momento para las elecciones. Micaela, y junto a vos también está Maite Rivera, que va como candidata a concejala, ¿es así? Sí, así es, acá bueno, está conmigo. Si te parece, también la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Gaby, re bien. Bueno, ¿vos? Bien, bien, aquí estamos, en este día ahí primaveral que se viene, parece. Caluroso. Sí. Bueno, Maite, hablábamos hace un tiempito también en el estudio, pero preguntarte ahora también con la cercanía a estas elecciones, ¿cómo se ven las propuestas desde el Consejo Deliberante cuáles son las expectativas también de poder habitar también este consejo? ¿Cómo lo ven? También eso, con mucha expectativa, con mucha pila. Venimos de unas buenas elecciones, que eso nos da también mucho mucho entusiasmo para estas próximas. Y también con una campaña muy firme, que es que queremos sacarle la mayoría automática que tiene el intendente actualmente en el Consejo Deliberante, porque no puede ser que siga gobernando como si fuera dueño de la Valle y que no se expresen otras voces, que no se expresen las voces de las mayorías, como son los trabajadores, como son los jóvenes y las mujeres, sino que se exprese solamente su voluntad. Nosotros venimos planteando la campaña que queremos que crezca la voz de la izquierda acá en la Valle, que crezca en el Consejo particularmente, con una pelea puntual, que es eso, que se termine con la mayoría automática, sobre todo porque vemos que, como decía la Mica recién, RIGI gobierna hace 18 años. Nosotros hemos planteado reiteradas veces que ha sido un gobierno para sus intereses y que eso se nota en cómo se van empeorando la calidad de vida de las personas acá en el departamento. Nosotras que crecimos acá y todo lo podemos ver con nuestros compañeros de la escuela, nuestros amigos, que realmente no tienen muchas perspectivas de futuro, y esto con la crisis nacional que hay se va agudizando. Y que necesitamos más que nunca fortalecer una voz que plantee que los jóvenes nos merecemos un futuro, no nos merecemos esto que nos ofrecen, sino que nos merecemos poder estudiar que nuestros sueños sean realidad, que nosotros podamos viajar para la universidad, por ejemplo. Por eso estamos planteando que el boleto educativo gratuito es casi elemental en la Valle, es fundamental, e incluso el transporte, que el transporte pueda llegar hasta la universidad. Un montón de demandas que tenemos los jóvenes y que no han sido escuchadas en todo este tiempo, y que en cambio cuando la izquierda entró al Consejo sí han sido cosas que se han puesto sobre la mesa y que se han puesto a debatir, y que incluso ha incomodado tanto a los radicales como a los peronistas, porque claro, de esas cosas no se hablan. Entonces ese es un perfil nuestro muy fuerte y que queremos seguir profundizando acá, y que sabemos que hay un montón de jóvenes amigos, recibimos todo el tiempo buena onda, mensajes, que nos dicen que sí, que están con nosotros. Bueno, nada, compañeros de la escuela, imagínate que te llaman diciéndote que está buenísimo que estemos haciendo, que estemos dando esta pelea. Así que nada, estamos recontentas. Yo particularmente estoy recontenta porque creo que eso, nosotras acá venimos luchando hace un montón, organizándonos con un montón de gente y organizándonos incluso con los jóvenes que se organizan por el agua, que han luchado contra el fracking. Se viene una de las sequías más grandes en 10 años en Mendoza, y eso a la Valle afecta profundamente, y lo sabemos, lo saben los pequeños productores y también lo sabe la gente que se queda sin agua. Si vos vivís acá, en verano no tenés agua directamente, y todas esas problemáticas son cosas que queremos debatir, y que eso, somos parte de los jóvenes que se organizaron acá en el departamento por todas esas cosas, y que obviamente que lo vamos a seguir haciendo. Bueno, Micaela, Maite, les agradecemos mucho, y bueno, seguiremos alerta a lo que suceda este domingo. Les mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Gracias, Gaby, un besote. Un abrazo grande. Gracias, Gaby.